Hola, ¿qué tal, parche amigos? Los saluda su amiga Eli Martín. Bienvenidos a una emisión más de la Parche Radio. Estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Tenemos toda la intención de seguir transmitiendo en vivo. Y bueno, para los que nos están escuchando por primera vez, bueno, les contamos. Somos un grupo de cuatro fans que un día se nos dio la idea de crear esta página. De transmitir música de Parchís para todos los fans. Y que bueno, pues fue creciendo las ideas. Originalmente, bueno, era poníamos el hacíamos la emisión grabada y la poníamos y cada quien la podía descargar. Y bueno, un día dije, pues bueno, vamos a hacerla en vivo. Y salió esto, que es genial. Y bueno, ya teníamos un buen rato que no transmitíamos ni hacíamos podcast, ni emisiones grabadas, ni nada, por cuestiones de tiempo, de cosas que como adultos se nos van complicando un poquito, pero bueno, tenemos toda la intención de poder seguir con esto, de poder darle continuidad. Y bueno, pues hoy decidimos hacer nuestro regreso. Y bueno, por un motivo que es es seguir manteniendo la página viva y seguir recordando la música de Parchís, pero también porque, bueno, está próximo un cumpleaños de una de nuestras fichas muy queridas. Y bueno, también quisimos hacerle un poquito de homenaje en esta emisión. Teníamos muchas cosas preparadas para esta ocasión, pero por cuestiones de tiempo y de cosas, de horarios y coincidencias y cosas, no van a ser posibles por ahora. Pero esperen sorpresas muy pronto, ya se las haremos saber. Y bueno, les decía, somos un grupo de cuatro fans. Estamos ubicados en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos a Rita. Ella transmite desde Puebla, México. Tenemos a nuestra amiga Vivi, ella es una chica roja de corazón. Ella transmite desde Campana, Argentina. Y tenemos también a nuestro locutor consentido, que de repente anda un poquito ausente, ¿verdad? Anda también muy ocupadillo ahí. Pero también es parte de este equipo y bueno, pues todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Al chico verde casi patentado, José, quien transmite desde Lima, Perú. Y bueno, una servidora, Eli Martín, que transmite desde Monterrey, México. Y bueno, pues ahorita la transmisión está siendo está saliendo desde Monterrey, México. Les habla su amiga Eli Martín. Y bueno, espero que les guste esto que estamos preparando para todos ustedes, que lo disfruten. ¿Y qué les parece si ya comenzamos a escuchar un poco de música? Mientras van llegando más fans aquí al chat. Quienes no estén en el chat o algo, avísenles para que se vengan aquí al chat de La Parche Radio. Entran a la página que les pusimos aquí en el Face. Y ahí van a encontrar el link del chat. Igual ahorita se los vamos a poner también ahí en la página para que estén tengan el link y puedan entrar. Y bueno, ¿qué les parece si los dejo con música Parchís? Vamos a empezar. Y bueno, esperamos también que hagan sus peticiones, ¿no? Así que los dejo con Parchís. Sienta también.

en la que nosotros vamos a enfrentar dos temas, dos canciones, y ustedes van a poder elegir a la ganadora. Esto lo vamos a hacer a través del chat, que nos vayan diciendo, yo prefiero esta, yo prefiero la otra, o quienes no estén conectados en el chat, pero nos estén escuchando en vivo, podrán hacerlo a través del Facebook o desde el Twitter. Nos podrán hacer saber su elección. Y bueno, vamos a ir poniendo las ganadoras. Vamos a dar un tiempo prudente para que puedan ustedes votar en ese momento. Y bueno, espero que les guste esta mecánica. Es una manera de que todos participemos. Y bueno, elijamos una canción. Igual también pueden hacer sus propuestas, ¿no? ¿Qué canciones quieren enfrentar? Y las enfrentamos, ¿no? ¿Qué les parece? Y bueno, pues aprovecho también este momento para comentarles que también tenemos, como ya les dije, tenemos Twitter, por ahí nos encuentran como Parche Radio, tenemos el Face, que estamos manejando el perfil, que es Parche Radio Parchís, y la página, que es la Parche Radio. Eventualmente nos vamos a ir mudando a la página, porque por cuestiones de que hay más posibilidades de crecer con número de seguidores en la página. Queremos quedarnos con la página y gradualmente ir eliminando el perfil. Así que quienes estén en el perfil pero no le han dado me gusta a la página, pues es tiempo de que lo hagan, para que no se queden fuera y poder seguir recibiendo todas las noticias que vamos a ir poniendo por ahí en este espacio. Y bueno, pues espero que la estén pasando muy bien, que estén disfrutando. ¿Y qué les parece si seguimos escuchando música de Parchís? Y más al ratito, Rita nos va a presentar el primer enfrentamiento para que estén ustedes todos listos ahí con el teclado para elegir su favorita, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a escuchar esta canción, espero que les guste. Hola, soy Frank de Parchís y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la Parche Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchís. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguid apoyando la Parche Radio. Un besote muy fuerte. Sube. Yo escucho la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escucha la radio de los parchís? Hola, bienvenidos una vez más a este programa especial de la Parchirradio. Hace tiempo que no nos encontramos, pero bueno, aquí estamos otra vez todos juntos para pasar un lindo momento recordando las canciones de nuestras fichas. Ha pasado un tiempo, así que vamos a ponernos al día con un montón de comentarios y de canciones y de disfrutarlos todos juntos. ¿Qué les parece?

Hola, ¿qué tal? Me da un gusto enorme poder saludarlos en una emisión más de La Parchís Radio, en donde pasaremos un rato muy agradable de música, color y diversión. Así que bienvenidos. Podemos jugar con el alfabeto, sabemos formar distintos adjetivos que habremos de usar. Con ellos este día tú debes calificar. Un día de fiesta puede ser amable, bonito, caluroso, dulce, explosivo, farol, gastronómico, horrible. Sopa de letras, tú sabes jugar. Estemos muy atentos, pues vuelve a empezar. Calmemos nuestros nervios, pues no podemos fallar. Un día de fiesta puede ser juguetón, kilométrico, loquísimo, lluvioso, monísimo, normal, ñoño, oscuro, pistanudo. Estamos de regreso con el primer duelo de canciones y la primera es Dime por qué contra la canción de No sé por qué. Así que el que más les guste, voten por su favorita y la que gane, pues vamos a tocarla. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí. Podrás pasarlo muy bien, tengo lo ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parcheradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parcheradio@gmail.com. Queremos conocerte. Bueno, ahora vamos a presentarles dos temas y ustedes dirán cuál de los dos quisieran escuchar, ¿eh? Uno de los temas va a ser Ahora Sí y el otro Aleluya. A ver, ustedes desde el chat, voten a ver cuál les gustaría escuchar. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para felicitar a nuestra queridísima ficha azul Frank, que está cumpliendo años. Fran, muchas felicidades, que todos tus sueños se conviertan en realidad, que sigan todos los éxitos del mundo y que te queremos muchísimo, tu amiga Rita de Puebla, México. Thank you. quieras más de ti, nuestra vida quiere hoy sonreír. Nunca demasiado cielo, nunca debes desaprovechar. Solo vivir es una vez. Y el amor quizás no vuelva más. Ven y abrázame, feliz serás. Nadie mira que el cielo vivió y con ser demasiado buscó otro lugar. Nadie encontró en su vida un amor que con ser demasiado lo deje pasar. Ah, ah, ah, ah. Es cualquier momento de amor. Y el amor quizás no vuelva más. Ven y abrázame, feliz. ¿Y están disfrutando de esta emisión? Bueno, espero que sí. Aquí estuvimos escuchando algunos temas de nuestros queridos Parchís. Y bueno, ahora vamos a escuchar otro. ¿Qué les parece si compartimos todos juntos La Batalla de los Planetas? Aventura.

El otro día el profesor me puso un cero sin piedad, pues no me supe la lección, ya solo en ti puedo pensar. Y a la pizarra me sacó para un problema resolver. Pensando en ti me equivoqué, en vez de hacer una ecuación, mi corazón le dibujé. Pensando en ti me equivoqué, y en vez de hacer una ecuación, mi corazón le dibujé. Con ver una vez más tu pelo largo, tu nariz, tus ojos verdes como el mar. Sueño con ver una vez más tu pelo largo, tu nariz, tus ojos verdes como el mar. Esperaré con ansiedad hasta que seas más mayor, para invitarte a pasear o un rico helado de limón. Y los domingos ya verás que en tu portal te esperaré. Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Cuando te vuelva yo a mirar, no sé por qué, no sé por qué. Y bueno, estamos nuevamente aquí de regreso. Ya casi se termina esta emisión. Estamos muy cerca de cerrar la emisión, aunque me digan que no, pues sí, estamos ya muy próximos. Todo lo que inicia tiene que terminar. Pero bueno, antes de que se llegue la hora de despedirnos, quisiera recordarles a todos que pueden escribirnos a parcheradio@gmail.com, o se pueden unir también a nuestro Messenger, que es parcheradio@gmail.com. O también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Parche Radio. En Facebook tenemos la página, que es La Parche Radio. Y el perfil, que como ya les comentaba antes, es Parche Radio Parchís. Pero que nos estamos mudando a la página. Por eso de repente hay muchas solicitudes de amistad que no hemos aceptado. Porque la idea es que se vayan a la página. Igual y de repente, bueno, decido aceptarlos porque, pues digo, para que ahí enterarlos, pero la idea es que nos vayamos todos a la página, por las razones que les comentaba yo, de que ahí podemos, pueden ser más el número de seguidores que en las páginas. Las páginas, los perfiles limitan mucho la cantidad de amigos. Y las páginas no. Entonces por eso es que nos queremos mudar para la página. Así que quienes no le hayan dado me gusta, bueno, pues les encargamos, ¿no?, que le piquen y les digan me gusta a la página. Y bueno, también otra cosa que quiero aprovechar comentarles, que como les decía en inicio, que queremos, les tenemos muchas sorpresas. Y bueno, también una de ellas es queremos invitar a, pues, a los fans a que sean parte de La Parche Radio, ¿verdad? Como siempre se los hemos dicho, La Parche Radio es de los fans, pero como no nos creen mucho, bueno, pues estamos invitándolos a quienes quieran ser Parche Radios locutores por un día. Pues nos digan, nos hagan saber su inquietud y puedan estar con nosotros conduciendo el programa un día que quieran, que ustedes puedan. Así que pues quien quien quiera, bueno, pues la invitación está hecha, se puede poner en contacto con nosotros, ya sea por correo, por el Facebook, por el Twitter, por donde ustedes quieran, nos pueden contactar y por ahí les vamos a contestar, ¿no? Les vamos a dar las indicaciones que es lo que tendrían que hacer, ¿qué les parece? Y bueno, pues antes de que se termine esta emisión, pues vamos a seguir escuchando Parchís, ¿qué les parece? Así que los dejo con esta canción que espero que les guste. La radio de los parchís. ¿Tú escuchas la radio de los parchís? Él escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. ¿Vos escuchás la radio de los parchís? Bueno, estamos nuevamente de regreso aquí en Aparche Radio. Y como les comentaba en un principio, cuando iniciaba la emisión, que estábamos celebrando el cumpleaños de una de las fichas, de una muy querida ficha. Y bueno, pues por supuesto es nuestra querida ficha azul, Fran Díaz. Fran, te envió un muy fuerte abrazo, mis mejores deseos. Ya sabes que se te quiere, se te aprecia muchísimo. Y pues bueno, desde aquí te envío todas las buenas vibras, todos los mejores deseos, que este año sea un año muy productivo, que todos tus proyectos se hagan realidad, todos tus deseos se cumplan, que sea un año muy exitoso en todos los aspectos. Y pues nada, no puedo decirte nada más que se te quiere, se te aprecia muchísimo y te envío un muy fuerte abrazo. Un beso enorme, espero que te la pases muy bien en tu día y te dejo con esta canción que espero que te guste. Pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, pedalear, ped

Y bueno, parche amigos, estamos aquí nuevamente de regreso. Vamos a presentar la canción ganadora del tercer enfrentamiento, que fue otro curso contra fin de curso. Y bueno, sigan votando también por Ahora Sí y Aleluya, que no han emitido sus votos. También les encargamos. Bueno, pues la canción ganadora, de acuerdo al conteo rápido que tenemos aquí del tercer enfrentamiento, es Fin de Curso. Así que vamos a escuchar Fin de Curso. Bueno, estamos en un mes de cumpleaños, ¿eh? Se acerca el cumple de nuestra querida Ficha Azul, de Fran. También tenemos el cumpleaños de nuestra querida amiga Eli. Así que para compartir todo juntos, ¿qué les parece si escuchamos el cumpleaños feliz? Estamos aquí de regreso para pues presentar el ganador del segundo enfrentamiento, que yo lo declaré como empate, ¿verdad? Que nadie opinó más que Vivi y Rita hicieron trampa, porque como son chicas rojas, pues pidieron la de Aleluya. Entonces, yo voy a ser solidaria con los chicos verdes. Entonces, declaro empate. Y bueno, pues vamos a escuchar Aleluya y ahora sí. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecer la felicitación de aquí de Vivi. Muchas gracias. Todavía falta para mi cumpleaños. Pero también, bueno, quiero aprovechar no solo para agradecerle a Vivi, sino también para felicitar nuevamente a Fran, a Arturo, que también cumple ahora, dentro de unos días. Rosa María Rentería también es de este mes. Y discúlpenme si se me pasa alguien, ¿no? Pero son los que ahorita me vienen a la mente. Felicidades a todos los que cumplan en agosto o en estos días. Y bueno, pues vamos a escuchar las canciones ganadoras, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a escuchar Aleluya y después, ahora sí. Yo escucho la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. ¿Y tú escuchas la radio de los parchís? Aleluya. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado de este momento compartido entre todos, escuchando los temas de nuestra infancia. Y bueno, pronto nos vamos a volver a encontrar, ¿eh? Mucho pensar, amigo mío, sé que te quiero, mas no me atrevo ni a saludarte al verte pasar. Si la timidez se fuera de viaje, tan solo un momento, tan solo un instante, podría mirar tus ojos de frente, decirte mil cosas sin tartamudear. Si la timidez fuera el equipaje que se abre y se cierra, tendría bastante. Ya no temblaría al verte de repente y darte la mano para pasear. Finalizando, pero antes de finalizar, escríbanos a parchirradio@gmail.com. Ahí escríbanos, cuéntenos sus anécdotas o pídanos canciones, lo que ustedes gusten. Así que pues nos vemos la próxima emisión. Hasta pronto. Chiquitín con swing por aquí por allí, un beso chiquitín. Bueno, como bien dijeron mis compañeras, llegó la hora de despedirnos. De verdad, muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo y los que nos lo harán después en la emisión grabada. Muchísimas gracias. De verdad, disculpen las inconveniencias que tuvimos. Es una emisión en vivo y ustedes saben que eso implica tener que resolver algunos problemas de que salen a la hora de transmitir. De verdad, muchísimas gracias por estar y por la paciencia y mil disculpas de nuevo. Trataremos que la próxima vez pues no haya tanto inconveniente. Y bueno, pues no queda más que decirles que este no es un adiós para siempre, sino un hasta la vista. Nos vemos muy pronto por esta su radio. Ya les estaremos avisando de cuándo será la próxima emisión. Muchas gracias y los dejo con este tema. Que bien, como lo dice, este no es un adiós para siempre, sino un hasta la vista. Así que hasta la vista.